Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende los del pueblo y como dijimos al comentar el inicio del programa, vamos a charlar con Laura Bogado, trabajadora de la salud en el Hospital Posadas, Provincia de Buenos Aires. Laura, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va a todos por ahí? Bien, gracias, con mucho calor, medios contentos por el trabajo exitoso de la selección argentina, pero bueno, sabemos que detrás de todo esto hay un país que vive, que sufre y que también se organiza y da pelea. Laura, contanos, ¿cómo es la situación de los trabajadores hoy en CABA? ¿Estamos hablando CABA o toda Provincia de Buenos Aires? Esto es Provincia de Buenos Aires, es el oeste de la Provincia de Buenos Aires, cerquita de capital, es el sí. Palomar. Ajá. Y bueno, esto comienza ya hace más o menos 6 semanas, con un conflicto que en realidad viene de arrastre, con un hospital con el 85% de su personal bajo distintas modalidades de contrato precarizador y con sueldos muy por debajo de la canasta familiar. Un hospital que fue insignia, si ustedes se recuerdan esos 2 años de pandemia, sí. Que nos mostraron un poco como el ejemplo de la preparación y de la atención sanitaria, pero que al día de hoy el personal está absolutamente precarizado, está agotado y, bueno, los sueldos, eso, un sueldo de un médico ingresante hoy está entre 140 y 150 mil pesos y los que siguen, digamos, no son mucho más altos. Un médico de 20 años de hospital está cobrando un sueldo de 170 mil pesos. Cuando hablamos de una canasta familiar, por arriba de los 200 mil. Y el resto del hospital bajó, el resto del hospital no profesional, bajó, digamos, contratos muy precarizadores y salarios también casi de hambre, ¿no? Bueno, y a partir de ahí comenzó un conflicto en el cual empezamos a unificarnos, sectores profesionales y no profesionales, con algunos sindicatos que son representativos, como SICOP, como uno que es el STS, y empezamos a unificarnos con otros compañeros de hospitales zonales, con el Garraham, con los compañeros residentes, los compañeros residentes del mismo hospital Posadas, digamos, ahora están bien firmes con nosotros luchando también, y el empuje que nos dieron también los residentes de Capital Federal, arrancándole a la reta un aumento del 100% y todavía peleando por que los concurrentes tengan derechos, que son compañeros que son también te hacen el mismo trabajo que un residente, pero no cobran un centavo. Bueno, en ese marco me parece que estas cosas que te estoy contando están más o menos compartidas por el conjunto del país. Estoy viendo también tanto en Córdoba como en Rosario, que han salido masivamente trabajadores de la salud a reclamar por sus derechos y, bueno, nada, es el momento de que el Gobierno Nacional empiece a escuchar estos reclamos porque el recorte y el ajuste para pagarle al Fondo Monetario Internacional no puede venir por los trabajadores y, por supuesto, por los trabajadores de la salud, los esenciales, menos que menos, ¿no? Claro, principalmente la salud, ¿no?, donde la población necesariamente ante la cantidad de trabajadores desocupados tiene que recurrir sí o sí, ¿no? Tal cual. Sorprende, no sorprende, porque desde hace varios años la modalidad de precarización del trabajo lleva a este tipo de situaciones, sobre todo con profesionales, ¿no? Me sorprende el alto número, el 85% que vos me decís que de la plantilla de profesionales son contratos o contratos vía prestación, digamos, de monotributo y cosas por el estilo. ¿Eso es una media? ¿Es en el hospital donde, en el centro de salud donde vos te manejas? ¿O es en todo el sistema de salud de la provincia? No, el hospital es nacional, depende directamente del Ministerio de Salud y de Nación, y esto sucede en los hospitales nacionales, tanto como acá como, qué sé yo, en Montes de Oca o en el cruce de Varela, pasa esto, digamos. Sí. Estamos contratados con un contrato Yanacinep, algunos bajo, digamos, modalidades precarizadoras distintas, que en realidad son todas para dividirnos también. Claro. Y monotributista, como vos bien decías, compañeros que ante la necesidad, digamos, aceptan esos contratos. Un monotributista hoy está cobrando alrededor de 55 mil pesos. Es una verdadera vergüenza. Sí. Les pagan al día, digamos. No tienen ni vacaciones, ni RT, no tienen absolutamente nada. Ningún beneficio. Por eso también la lucha es por estos compañeros. Uh-huh. Y la respuesta hasta el momento del gobierno es una magra mesa de trabajo que no sabemos ni siquiera quiénes van a participar de esa mesa, porque los actores que estamos en la calle haciendo el paro y demás, no fuimos convocados. Entonces estamos, bueno, viendo qué es lo que está pasando, porque después de ya 6 semanas de conflicto y de cerco mediático, ¿no? Porque la verdad es que hay poco tiempo en los medios, por eso agradezco mucho que ustedes nos hayan llamado. Después de todo esto, digamos, pensamos que, bueno, es el momento de un poco endurecer las medidas para que nos escuchen. Por eso estamos en una semana de 96 horas de paro, de 4 días, y la semana que viene ya votamos en asamblea hacer, bueno, los 3 días hábiles parar, ¿no? Claro, toda la semana que viene. Ajá. Sí. Bueno, eso es importante, ¿no? ¿Cómo se manejan? Vos decís, no nos han convocado. ¿Nos estamos refiriendo a grupos autoconvocados o sin representación gremial? ¿Ah? Por eso, a eso te referís con no los han convocado. Sí, el ministerio, bueno, eso, intenta dividir llamando a algunos gremios paritarios que, sí, la verdad, no solo no nos representan, sino que ni siquiera nos permiten participar en sus reuniones, ni siquiera nos informan cuando ellos las hacen. Entonces, sí hay representación de gremial. Yo soy parte de SICOP, que es el Sindicato de Profesionales, sí, pero representamos a un sector, que es el sector profesional, y todo el sector no profesional quedaría fuera de las negociaciones, claro, en manos de, bueno, esta gente que no sabemos para qué, para dónde patea. Sí, sabemos, esa dirigencia que es la de UPCN, claro, sabemos que patea para, sí, para el gobierno. Sí, servilmente, porque, debate, claro, porque ellos, bueno, sí, son soldaditos y disciplinados con el gobierno, con la línea política nacional, y y responden a ello, y la misión de ellos es frenar las luchas. Bueno, yo te hago te consulto sobre esto, porque nosotros acá en la provincia de Mendoza el año pasado tuvimos un conflicto bastante largo también de los residentes y concurrentes, que también estaban en situaciones bastante precarias, ¿no? Profesionales jóvenes que, bueno, que durante también pandemia fueron obligados a cumplir funciones que no les correspondían, aparte de su especialidad, ¿no? Sí. Porque viste que, bueno, que fue, se hizo un orden cerrado, se impartieron instrucciones, y que, bueno, que había que cumplirlas a rajatabla. Tampoco se tuvo en cuenta la cantidad de horas que excesivas que podían estar pasando algunos, sobre todo la gente de los sectores de terapia intensiva. Y bueno, fue una lucha bastante larga también acá, ¿no? Por supuesto, también fue dura hasta que lograron de que el gobierno se aviniera a negociar con representantes de las asambleas autoconvocadas. Igual, bueno, fue una salida negociada, no fue el 100% de lo que exigían y reclamaban los autoconvocados, pero bueno, en eso también influyó mucho las presiones de los sindicatos de acá, como es provincial, de ATE, que influyeron para digamos ir frenando la lucha, y también de irla aislando, separándolo de la lucha de los no profesionales, ¿no? Que de alguna manera también tenían sus reclamos, también hicieron sus reclamos, también exigieron mejoras salariales, Pero bueno, esta gente la supo manejar desde esa superestructura, ¿no? Pero claro, bueno, digamos, es que no sé si esto fue, sirvió, bueno, esto un poco los autoconvocados residentes acá tomaron el ejemplo de la lucha bien larga y profunda que fue de los trabajadores de la salud de Neuquén, claro, te iba a decir Río Negro, bueno, no, de Neuquén, exactamente. Y bueno, nosotros vemos que hay como una algo que se está, digamos, viralizando en los lenguajes modernos, con este tema de la autoconvocatoria. ¿Qué me puedes decir de esto, Laura? Bueno, para mí surge a partir de ver que los gremios tradicionales desvían las luchas, utilizan sus métodos antidemocráticos para perpetuarse en sus sillones, están alineados 100% con los gobiernos nacionales y provinciales, y la bronca empieza a surgir en un sector que la verdad que tiene una tradición de lucha, porque la salud pública ha querido, digamos, hubo gobiernos que han querido atacarlas directamente, y los trabajadores de la salud hemos puesto el cuerpo para defender la gratuidad, sí, y sí, para defender la calidad, ¿no? Claro. Y defender a nuestros pacientes. Me parece que eso está resurgiendo. Me parece que ahora lo que falta un poco es coordinarnos. Nosotros hemos logrado que una de las federaciones, que es FEPROSA, bueno, lance un paro nacional el día 17 de noviembre. Pero bueno, lo que necesitamos son acciones coordinadas, me parece. Perdón, 17. Ya pasó. El paro se hizo el 17 de noviembre. Claro. Está bien. Ajá. Bueno, esto te decía, ¿no? Que en realidad la idea de autoconvocados un poco surge por este tema, pero no podemos olvidarnos que nosotros no podemos reemplazar tampoco el rol que tienen los sindicatos, ¿no? Entonces, en este camino, los compañeros hacen una experiencia también con las dirigencias, y me parece que un poco también es ir exigiendo, a la par que uno va peleando, tanto al gobierno como a los sindicatos, que salgan a pelear también, y en ese camino me parece que también uno empieza a tener más conciencia del rol que uno puede tener como un activista, como un trabajador comprometido, para pelear también por esas direcciones, claro. ¿No? Me parece que no puede quedar solamente en el rol de autoconvocados y que después, digamos, eso se desvíe o se diluya, sino también que quede la conciencia latente que los que tenemos que estar al frente de las negociaciones, los que tenemos que estar al frente de las luchas, de las asambleas, somos los trabajadores organizados con y sin sindicatos. Claro. Sí, esa es un poco la experiencia que se está dando, ¿no? Bueno, porque lamentablemente sí. Las leyes, la ley de paritarias, por ejemplo, convoca exclusivamente a la representación gremial autorizada o legalmente reconocida, ¿no? Sí. Que eso por ahí también pasa en algunos sectores donde hay dos o tres sindicatos, sobre todo en la salud se da, aunque acá en Mendoza también se da, en salud, perdón, y en educación, donde hay sindicatos que son sellos, que traen afiliaciones arrastradas desde hace 30 años con las mismas direcciones gremiales, y bueno, y un poco está también la pelea entre los mismos gremios de a ver quién representa, porque cuando se hace un acuerdo paritario también sobre la masa salarial que se negocia hay un porcentaje que va para la organización gremial, ¿no? Entonces también entran el tema del interés de la repartija, ¿no? Ahí. Ni más ni menos. Bueno, yo creo que un poco ese espíritu que vos planteás que está, es un poco también el que se ha ido digamos, ganando a partir de la lucha, ¿no? Y de la experiencia, ¿no? Que esa bronca que nace y que se autoconvoca tiene que terminar en una organización necesariamente, no sé si o ir generando las bases para generar o un nuevo tipo de organización o la posibilidad de disputar a futuro una dirección gremial, ¿no? Claro, sí. Sí, eso se ve en el camino, ¿no? El claro. camino que uno va transitando. Pero sí, no, o sea, hay cosas que son irreemplazables y por las cuales, digamos, la pelea, también uno crece en conciencia en la pelea por una política distinta, ¿no? Sí, sí. Eso me parece que es importante también pensarlo, no solamente el conflicto, digamos, en sí mismo o el salario en sí mismo o las condiciones laborales, sino también cómo generamos organismos que sean democráticos para que no empecemos siempre de cero, ¿no? Los trabajadores claro. a pelear por nuestros derechos. Claro. Bueno, mira, la burguesía siempre pretende que el trabajador empiece de cero. Nosotros, por suerte, decimos que tenemos una conciencia histórica y nunca empezamos de cero. La organización, estas luchas, esta experiencia van dejando semillas, digamos. Uh-huh. Y a la hora fuerte se ven los compañeros que responden. Se ven que responden a los compañeros que están en la lucha, ¿no? Que están en la denuncia, que están en el reclamo, enfrentando a las burocracias, enfrentando a los ministerios, por así decirlo. Tal cual. Entonces eso también va generando una nueva generación, una nueva dirigencia, si se quiere, ¿no? Una nueva, llamémoslo, algunos lo llaman vanguardia, como quieran, pero son, digamos, la lucha va generando sus propios líderes, eso es lo importante, ¿no? Y sí. que son justamente que surgen de la lucha de los trabajadores. No puede venir uno de afuera a imponer y decir, bueno, a ver, hagamos esto. No, o sea, eso ya pasó ese tiempo, ¿no? Claro. Bueno, yo te lo comento por la experiencia que se hizo acá y te digo, en algún momento se logró sentar a la comisión de representantes de las asambleas de residentes autoconvocados, se logró sentar a la par, digamos, de las direcciones sindicales que participaban en las negociaciones, ¿no? En otros... Está buenísimo porque ese es el resultado de la lucha, digamos. Claro. Es el resultado de insistir con que la relación de fuerzas esté a favor tuyo. Entonces, eso está buenísimo también como ejemplo para el resto de los trabajadores. Y sí, por eso yo te decía tomar como ejemplo, bueno, por ejemplo, en el sector de educación, nosotros tuvimos acá cerquita una experiencia parecida con los docentes sanjuaninos, lo que nunca los compañeros docentes sanjuaninos, el sindicato, son dos sindicatos y no movilizan, porque están muy conformes con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, y bueno, hasta que empezó a este cosquilleo de la autoconvocatoria, a escuela por escuela, a aparecer, y justamente este año, a principio de año, fue una muy buena experiencia que hicieron y se vio obligado el gobierno provincial a también convocar a una representación de los autoconvocados, claro, para poder definir cómo destrababan el conflicto, que bueno, que se llegó a la huelga por tiempo indeterminado, con grandes movilizaciones que hacía años que no se veían por las calles de San Juan, ¿no? Claro. O sea que está, digamos, está en el ambiente esta intención de la clase trabajadora de ir por sus luchas y por sus reivindicaciones, y pasarle por encima al que se le ponga, ¿no? Bueno, ustedes también hoy están con retención de servicio, le decimos nosotros acá, o sea, con paro. También sí. tienen previsto otras acciones. Sí, correcto. Mañana a las 9 de la mañana nos estamos concentrando en el hospital. Vamos a hacer una movilización hacia el acceso este. Así que estamos convocando a toda la comunidad, a organizaciones solidarias, personalidades, demás, y la verdad que hasta ahora tuvimos muy buena respuesta, tanto el Hospital Garrahan como los residentes de CABA de Provincia de Buenos Aires votaron en asamblea a acompañarnos, también algunos hospitales de provincia van a venir, CICOP va a poner micros para que haya compañeros de La Plata que vengan, sí. Inclusive ya tuvimos recién un ratito el aviso de que van a venir compañeros y compañeras de las universidades de la zona. Así que nada, muy contentos con la solidaridad. Entiendo que esto, digamos, no es una lucha más, porque que triunfemos trabajadores de la salud significa que hay más derechos para el conjunto de la población, porque uno va conquistando de a pasos agigantados lo que siempre, digamos, queremos para la clase obrera, que es salud pública de calidad, como también educación, trabajo, claro. Vivienda, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Esta es una parada que me parece que la tenemos que ganar, para demostrarle a todo el mundo que no solamente es sobrevivir, como decía Cristina, sino también que es pelear por nuestros derechos. Me parece que la relación de fuerzas está, las fuerzas de la clase obrera, como vos decías, está más vigente que nunca, y me parece que nosotros no nos vamos a jugar a la resignación, sino que vamos a dar esa pelea con todo. Pero muy bien, muy bien. Y la verdad que son un ejemplo para el resto del país también, ¿no? Esperemos que se pueda ver reflejado en algunos medios que, por supuesto, niegan todo. Bueno, hoy estamos todo el día con fútbol, mañana también, y el sábado, sí. Y así vamos a estar un par de semanas más. Pero bueno, para eso está la Chispa y la Radio Comunitaria de Cuyún, que tiene un eslogan que dice: con vos somos la Cuyún. O sea, nosotros, nuestra función y nuestra intención de existir es esta, justamente, poder transmitir y poder sacar al aire en primera persona lo que es la lucha de nuestra clase trabajadora, de nuestro pueblo, que como al principio dije, más allá de este pan y circo mundialista, lucha, se organiza y da pelea, ¿no? Y en eso, el de ustedes... Y también se divierte y se pone contenta por que sí, la Argentina seguro. Gane. O sea, seguro. Eso también es importante, es un elixir, eso también lo podemos tomar como una forma de darnos cosas para seguir luchando. Sí, me parece que hay que tomarlo también. No, como, eso como parte, como parte nuestra. Sí, hacernos la propia, ¿no? Esto... Obvio, lo hacemos propio. Sí, sí. Bueno, yo comentaba, por ejemplo, que en el Mundial de 1978, antes en los preparativos acá en la provincia, el barrio donde funciona esta radio cooperativa, que es el Barrio La Gloria, estaba Radio Comunitaria, que es acá en Barrio La Gloria, se formó por los desalojos de villas que se hicieron en la zona donde se construyó el Estadio Mundialista, ¿no? Y bueno, y acá hay un barrio con historia, un barrio que vive, que lucha y que, bueno, y que ha generado hasta esto, ¿no? Esta radio comunitaria que busca poder transmitir en primera persona las luchas de nuestro pueblo, ¿no? Por eso el eslogan es, este año lo lanzamos, este eslogan, a raíz de esto, ¿no? De estas experiencias que estamos haciendo, ¿no? Bueno, Laura... Yo te agradezco mucho el informe. Sí, y gracias a ustedes. Nuestra solidaridad desde la distancia es esta, la difusión, y bueno, todo el éxito para la lucha, compañera. Muchas gracias. Les mando un abrazo enorme a todos y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Bueno, charlábamos con Laura. Trabajadora de la salud del Hospital Posadas, provincia de Buenos Aires, que nos ha sido un informe bastante completo de cuál es la situación del trabajador de la salud, del equipo de salud, como en un escritito que nos llegó, porque estamos hablando de profesionales, residentes, concurrentes y no profesionales, enfermeros, camilleros, todo lo que hace al equipo de salud, ¿no? todo lo que gira en torno al cuidado del paciente y de poder otorgarle un beneficio a la población, como ella dice, de calidad y gratuita. Entonces, y dentro de eso están sus reivindicaciones como trabajadores, y que por eso se organizan y luchan. Bueno, con este nos vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo.